Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de julio de 2023. Con artistas de Francia, Colombia. Hace rato tengo sed, y mi amargura me da. Inglaterra. Watch me. Send an address for you, please. SUV. México. No es que me quiera ir. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Dime de vez ni te de. Estados Unidos. I got the phone, I swear. Made some real big mistakes. Puerto Rico. Me quedo un por ciento. Corea del Sur. Argentina. Global Hits 445 con la investigación periodística y libreto de Stephanie de León, Giselle Jácome, Jimena Iturralde, Marisa Rizzo, Gustavo El Mono Ceballos y Ramiro Delgado. El resumen de los éxitos más importantes en la segunda semana de julio de 2023 comienza en Estados Unidos. Olivia Isabel Rodríguez, cantautora estadounidense, nace en California en 2003. Sus ancestros son filipinos, alemanes e irlandeses. Luego de ser la chica Disney en 2020, debuta como cantante con Driver's License. Con Driver's License rompe varios récords globales e incursiona de manera impactante en la escena de la música mundial. El incontenible éxito de Olivia Rodrigo sigue con Deja Vu. Y también se le recordará por Good For You. Olivia Rodrigo es la artista más versátil de la generación Z. El 30 de junio de 2023 lanza Vampire, una canción desgarradora que le arrebata el primer lugar de Spotify al mexicano Peso Pluma. Vampire, vampiro, por 3 días, mejor debut mundial en iTunes a comienzo de julio de 2023. Y mayor debut global de una solista femenina en Spotify con cerca de 10 millones de reproducciones. Es la portada de Global Hits 445. The satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Like it's you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. Strange, you only come out at night. I your dream crusher. Bleed me dry like a damn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? No better. I've made some real big mistakes. But you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. You made me look so naive. The way you saw me from parts as you sunk in deep into me. Bleed me dry like a damn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? You can't love anyone, cause that would mean you had a heart. I tried to help you out, now I know that I can't. Cause how you think's the kind of thing I'll never de Global Hits con Armando Plata. De 12 más populares sångarna runt om världen den här veckan. El 20 de mayo de 2023, casi 40 años después de que su legendario padre Vicente Fernández hiciera una presentación en la monumental Plaza de Toros de México, su hijo el Potrillo Alejandro presenta No es que me quiera ir. No es que me quiera ir. Es que no me sabe estar aquí. Otra balada ranchera de desamor escrita por Edén Muñoz. Antesala de la gira de Alejandro Fernández llamada Amor Patria por España. No es que me quiera ir. En la segunda semana de julio de 2023 se corona como el nuevo número uno de Monitor Latino en México. Con todo lo que implicaba quererte, no me importó sanarte a ti y como siempre, para lo último me quedé. Te quise, aunque tristemente te diera lo mismo. Aguanté hasta que no pudo mi optimismo. Me cansé de la ilusión, pinté mi raya, aunque me parta el alma. No es que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí. Es que no merezco tus desprecios. Y en mi defensa te alegaré que fui la mejor versión de mí sin merecerla. No es mi culpa que no quieras. No es que me quiera ir, es que ya no sé cómo quedar. ojalá que te quiera la mitad de lo que te quería yo. Mi culpa que no quieras, no es que me quiera ir, es que ya no sé cómo quedarme. Puse todo, todo de mi parte, pero no bastó, no sé qué me faltó. Solo espero que al final no te arrepientas, que te salgan mal las cuentas, que te vaya bien. Búscate otro amor y ojalá que te quieran la mitad de lo que te quería yo. Global Hit, siempre al día con todos los hits. Esta artista británica recorre el planeta generando compromiso para evitar más contaminación. Es Ellie Goulding al lado del DJ Calvin Harris, de gira por Europa. Lucha por imponer Miracle como la canción del verano 2023. Un dance electrónico con sabor de los años 90 que llega en la segunda semana de julio de 2023 al segundo puesto mundial de popularidad en Top 40 Charts. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. Touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. colombiana Karol G impone el récord de convocar a más de 15.000 personas en el Rockefeller Center de New York, cuando a la mañana del 30 de junio de 2023 canta en Today Show de NBC. G es toda una superestrella mundial. Tiene un nuevo sencillo llamado Amargura, y según las encuestas de Monitor Latino, en la primera semana de julio de 2023, es el mayor ascenso en las listas de Colombia y México. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si tú se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo mi malo pajarito me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando velos contigo y no por ti, por ti. En corazón y te me volví. Guardando toda la foto, me volví más de boca y me así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ey, esta canción, que no la pongan borracho, hijo de puta. I'll be on the drums. Número uno en todas las plataformas de audio. Todas las plataformas de audio. Primero en Global Hits. África se toma TikTok cuando la francesa Jaïn le pone su ritmo a Makeba. El apellido de Miriam Makeba, la mujer negra que luchó por los derechos humanos en pleno apartheid. Makeba es tendencia total y éxito viral. Es impresionante cómo la bailan europeos, occidentales, africanos y asiáticos. Una vez más, África está en el corazón del planeta con este número uno global en iTunes y Shazam. Right.

quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Ah, ah, ah. Una hora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Corea del Sur no solo es K-pop, también es EDM. Peggy Goo sacude el verano 2023 con su flow en Na Na Na. Peggy Goo es una DJ, productora musical y diseñadora de moda de Sur Corea. Y pega muy fuerte con It Goes Like o Na Na Na. Describe la calidez cuando se está con amigos y seres queridos. El mejor debut de julio de 2023 en los Dance Floor del planeta según Global Dance Charts.

mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón. Estoy en tus pies rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila ahogándome, ey, las morritas testeándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decir que lo siento. Que si me ven con otra en una disco estoy yo perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Síguenos en Twitter, @ArmandoPlata. Aquí están dos referentes en una industria donde muy pocos llegan a la cima. Son los raperos británicos Central C y Dave, y celebran con todas sus 25 años de carrera. Fire for a wife, beat, I can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got an E-cup bra, a lot on her chest. I'm in Jamaica, Orica best. Hit a lick when cash converters, that don't work. La canción se llama Sprinter, y es un rap con mucho talento y versos relajados que conquistan. 4 semanas como número 1 en el Reino Unido, número 1 en el Top 40 de Australia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Suiza. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing Cody and up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan. Drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in it. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this girl want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got too many, money, and I got, they could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address for you, please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time and build a line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref ever give me a black card. Who did what we're doing with rep? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat. Sprinter, 2 gal in a van. In went up. Two men in my land heard one of my things dating. P. Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands. I told her my name is Sam. She said, no, the one on your birth certificate. Your boyfriend ran from that diamond test, cause they weren't legitimate. She Turkish Cypriot, but her car's Brazilian. I want her. My bro wants her affiliate. I'm cheap, still hit a chip like, yo, can I borrow your Netflix? She a feminist, she think I'm sexist. Twisting my words, I'm fishy, dyslexic. Give me my space, I'm intergalactic. Before I give you my Insta password, I'll give you the pin to my Amex. Alright. This ain't stainless steel, it's platinum. Dinner table, I got manners. T-shirt tucked in napkin. Still loading, that's the caption. I've only amounted a minimal fraction. Eat good, I got indigestion. Best snow in my hood, no aspirin. Can't get rid of my pain with aspirin. Dave just came in an Aston, I'm making that Maybach music. They're trying to insult my intelligence, sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling cocaine to students. If bro let the drumstick beat, then something gon' leak, we ain't playing exclusives. Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bay through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV, no. SOS, somebody rescue me, I got too many, many, all I got. They could last me the next 2 weeks. Alright. Let's send the address for you, please. Fire for a wife, beat, I can't rock with that, I ain't wearing a vest. Man have to send her therapy, she got an E-cup bra, a lot on her chest. I'm in Jamaica, Orica best. Hit a lick when cash converters, that don't work, it's porno chess. I'm doing more and talking less. I love chilling with broke bitches, man, but one flight and they're all impressed. I'm in the G63, the car hug me like a friend, through twisting times, man, living for Nyash and dying for Nyash is fucked. Don't know which one's worse, I'm fucked. Bags in his and hers, what's hers is hers, what's mine is two. Heard that girl was a gold digger, it can't be true if she dated you. AP baby blue, papers pink, I probably hate me too. You ever spent six figures and stared at Bay like, look what you made me do. Yeah. Right. Started with a queue that a waiting line. Weird, I'm asking my blazing one, why you so focused on your Asian side? I know that the Jack boys pray that they get to the clubs and Dave's inside. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. La revista Billboard la considera como la voz líder del movimiento pop urbano de Argentina. Ella es María Becerra, conocida como la nena de Argentina. Cantante, compositora y youtuber. En la segunda semana de julio de 2023, con corazón vacío, enternece a medio país con su actuación como una madre abandonada por su pareja. Debuta directamente en el primer puesto de Top 40 Charts en Argentina. Esa noche pasó de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer. No sé si sé bien, pero llamé. Me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él. Siempre desaparece de... Porque ya no va a poder. pulsa me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. Ojo a esta historia. En mayo de 2022 lo arrestan con 56 cargos por guerra entre pandillas. En diciembre del mismo año sale libre. Y luego, en 2023, cuenta sus vivencias en la cárcel y su música se dispara. Es Sergio Giovanni Kitchens, más conocido como Gunna, con la canción Fuckman. Gunna es un rapero estadounidense famoso desde 2018. En la primera semana de julio de 2023 logra el mejor debut mundial de Top 40 Charts con Su Historia Personal. Let me jump right out the curb. Yeah. Make this man fly like a bird. Spin on the first and the third. Yeah. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick of fake purse. I don't want that, they working my nerves. I'm about to pull some serve. Yeah. Fucking this bitch like a perm. Yeah. Smack on the back of a perm. Yeah. Ice, the bird. Shitting on all you little turds. Can't take that dick, wait your turn. In my own lane, we can't merge. Yeah. So with no hands, you can learn. Yeah. Let's see how much you can earn. Yeah. Why me go big like the worm? Yeah. And I ain't smoking no shirt. Yeah. I'm in the BWP lit. QP, QP ski. All of my bitches is pretty, they showing their titties is up to the ceiling. Yeah. I let her run through a million, I rock with a really, let's fuck on a billion. Yeah. I'ma get down to the gritty, then fuck up the city, the home of the villains. Yeah. Ecstasy, wanna fulfill it. Yeah. Smoke out the pound when I'm chillin'. Yeah. Trappin', I made me a killin'. Yeah. Look, I got everybody wishing. Yeah. I hope you play your position. Yeah. I don't want nobody listening. Yeah. I see them hoe with precision. Yeah. Give her my only decision. Young girl, no more that back calling me splurge. Let me jump right off the curb. Yeah. Make this man fly like a bird. Spin on the first and the third. Yeah. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Yeah. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick of fake purse. Escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Otra más de despedida. Deja libre a su pareja. Le desea que tenga mucha suerte con su nuevo amor y que nada se deben el uno al otro. Ni me debes ni te debo. Se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu gran amor. Que te salga bien tu nuevo intento. No me debes ni te debo, Camilo y Karim León. Karim es un cantautor de música regional mexicana que tiene publicados ya 14 discos y ahora al lado del prolífico Camilo hacen olas, muy fuertes olas en Colombia. Número uno en la segunda semana de julio de 2023. Solo quererme porque me siento muy triste. Aquí no hay nada, esta historia se acabó. Dejó libre, fuiste tú la que perdiste. No es tan sencillo encontrarse un gran amor. Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme. Algo me frena pero sé que no es amor. Es la costumbre a todo lo que me diste. Sea lo que sea es lo mejor para los dos. Ni me ni te debo, se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu gran amor. Que te salga bien tu nuevo intento. Para que no vuelvas con el corazón abierto. Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu nuevo amor. Gracias por lo malo y por lo bueno. Y que quede claro por si algún día nos vemos. Ni me debes ni te debo. Ni me debes ni te debo. salga bien tu nuevo intento, para que no vuelvas con el corazón abierto. Ni me debes ni te debo, si acabó nada es eterno. Buena suerte con tu nuevo amor. Gracias por lo malo y por lo bueno. Y que quede claro por si algún día nos vemos. Ay, ni me debes ni te debo. Este tema une a varias generaciones que crecieron bajo la fantasía de la famosa muñeca Barbie. Watch me. Por segunda semana consecutiva, Dua Lipa se corona con el hit número uno a nivel mundial llamado Dance the Night. Canción de la película Barbie, donde la cantante y modelo británica pronuncia frases como "podría estar bailando toda la noche". Tiene un videoclip con escenas de una fiesta disco pop y una coreografía perfecta entre luces y colores. Dance the Night, número uno mundial de Top 40 Charts y Top de Global Hits 445. Tonight, I can take the heat, baby. Best belief, that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. I say on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.